Sección 45 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Capítulo 3, parte 7. El 12 de noviembre, el ejército de Kouterov, acampado en las inmediaciones de Olmutz, se disponía a ser revistado por los emperadores de Rusia y de Austria. La guardia, que acababa de llegar, vivaqueaba a 15 verstas de allí, y debía presentarse al día siguiente, a las 10 de la mañana, en el campo de maniobras. Nicolás Rostov había recibido aquel mismo día la carta en que Doris le anunciaba que el regimiento de Ismailovsky se detendría a corta distancia y que le esperaba para darle la carta y el dinero. La necesidad de este último envío se dejaba sentir de un modo apremiante, pues durante la campaña, y sobre todo en el sitio de Olmutz, Nicolás se había visto expuesto a todas las tentaciones imaginables, gracias a las bien provistas cantinas de los vivanderos y a los judíos austríacos que pululaban en el campamento. En el regimiento de Pavlograd, los banquetes se sucedían a los banquetes, en albricias de las recompensas recibidas, y estos y las correrías sin fin a la ciudad, donde una tal Carolina la Húngara había abierto un restaurante servido por mujeres, comprometían los más seguros capitales. Rostov había festejado su último ascenso. Había además comprado a Denisov su caballo beduino y se encontraba horriblemente entrampado con sus compañeros y el cantinero. Después de comer con sus amigos, se quedó solo con su camarada de infancia en el vivac de la guardia. Todavía no había tenido tiempo de equiparse y llevaba su uniforme raído de junker, adornado de la cruz de la clase de tropa, y por todo distintivo ceñía al costado la espada de oficial. La guardia había ejecutado su paseo mejor que una marcha y podía ostentar con orgullo su esmerado equipo. Desde su marcha, Doris no se había separado de Berg, que había llegado a jefe de compañía, y que, por su puntualidad, se había granjeado el afecto de sus superiores, el cual le proporcionaba ciertas comodidades, no siempre al alcance de los otros. Doris tuvo buen cuidado de crearse relaciones que pudieran serle útiles en un momento dado, y entre otras, la del príncipe Andrés Volkonsky, a quien había llevado una carta de Pedro, y con cuya protección contaba para ser agregado al Estado Mayor del general en jefe. Berg y Doris, puestos de 25 alfileres y completamente descansados de su última jornada, jugaban a los dados en una mesa redonda del atildado alojamiento que se les había asignado, y el tubo de la larga pipa de Berg descansaba entre sus rodillas, mientras las blancas manos de Doris apilaban las fichas. «Y bien, ¿cómo pensáis salir del apuro?» «Ya veremos». La puerta se abrió en aquel momento y en ella apareció Rostov. Doris se levantó para salir al encuentro de su amigo, sin olvidar de tener en su caída las diferentes piezas del juego. Y ya iba a abrazarle cuando Rostov hizo una conversión de flanco. Con un instinto natural en la juventud, Rostov no podía conformarse con las prácticas establecidas y buscaba un medio original de esquivar el apretón de su amigo. Doris, por el contrario, depositó tranquilamente en sus mejillas los 3 besos de rigor. Apenas habían transcurrido 6 meses desde su separación. Pero en los momentos en que se dan los primeros pasos en la vida, los cambios son rápidos, y todos se sorprendieron de la enorme diferencia que se notaba en ellos desde aquella época. «¡Diablo!», dijo Rostov, tratando de darse los aires desembarazados de soldado viejo. Vosotros, que no hacéis más que pisar alfombras, podéis conservar vuestra elegancia. En cambio, nosotros nos dejamos hasta el pellejo por esos caminos. Mirad si no. Y diciendo esto, mostraba su pantalón cubierto de lodo. La hostelera alemana asomó en aquel momento su cabeza por el hueco de la puerta. «Parece linda», dijo Rostov, guiñando el ojo. «No grites tanto, las asustas», dijo Doris. «No te esperaba tan pronto, pues hasta ayer no te pude mandar mi carta. ¿Cómo te ha ido? ¿Has recibido tu bautismo de sangre?» Rostov, sin responder, se llevó la mano a su cruz de San Jorge e, indicando su brazo en cabestrillo, dijo con énfasis: «¡Ya lo ves!». «¡Ah!», dijo Doris, sonriendo. «También nosotros hemos hecho una excelente campaña. El príncipe imperial ha seguido nuestro regimiento y por eso nos ha tratado a cuerpo de rey. En Polonia, recepciones, bailes, banquetes... El zarévich es muy benévolo con sus oficiales». Uno y otro se contaron las diferentes fases de su existencia, es decir, uno la vida del campamento y otro las ventajas de su posición en la guardia. «¡Oh, la guardia es una canonjía!», dijo Rostov. «¡Dame de beber!». Doris hizo un mohín y, sacando una bolsa del bolsillo de su blanquísimo calzón, hizo traer vino. «A propósito, aquí tienes tu dinero y tu carta». Rostov arrojó el dinero sobre el canapé más próximo y tomó la carta, poniendo los codos sobre la mesa para leerla con más comodidad. La presencia de Berg le molestaba, y tal vez por eso se inclinó sobre la carta como si quisiera ocultar con la cabeza aquellas líneas. «No se os escatima la plata, por lo que veo», dijo Berg, contemplando el bien repleto saco que había caído pesadamente sobre el canapé. «Nosotros, en cambio, tenemos que andar a 3 menos cuartillo con nuestro sueldo». «Escuchadme, querido amigo. La primera vez que recibáis una carta de vuestra casa y tengáis que hacerle 1000 preguntas a un amigo, os aseguro que os libraré de mi presencia y os dejaré en entera libertad. Creo que estáis obligado a hacer lo mismo. Con que idos al diablo y dejadme en paz». Y mirándole amistosamente para dulcificar la franqueza un poco ruda de sus palabras, añadió: «Espero que no me guardaréis rencor por esta confianza». «Os comprendo perfectamente, conde», contestó Berg con su voz bronca. «Id a la habitación de los dueños de la casa que os han invitado», añadió Doris. Berg se puso su redingote, levantó sus cabellos por delante a la manera del emperador Alejandro y, convencido del efecto producido por su atavío, salió con una sonrisa de satisfacción en los labios. «¡Qué idiota soy!», dijo Rostov leyendo la carta. «¿Por qué?». «Un verdadero idiota, por no haberlos escrito otra vez. Estarán asustados. Oye, ¿has enviado a Gabrilo a buscar el vino? ¡Bravo!». Entre las misivas de sus parientes había una carta de recomendación para el príncipe Bagration. La vieja condesa, siguiendo los consejos de Ana Mikhailovna, la había recabado de uno de sus amigos y encomendaba a su hijo que la presentase cuanto antes a fin de sacar el partido posible. «¡Qué locura! ¿Tengo necesidad de ello?», dijo Rostov, tirando la carta sobre la mesa. «¿Por qué la tiras?». «Es una carta de recomendación y me río de esas cosas». «Haces mal. Puede serte necesaria». «No necesito nada, ni pienso ir a mendigar una plaza de ayudante». «¿Por qué?». «Porque es servicio de lacayos». «Siempre lo mismo. Veo que no has cambiado nada», dijo Doris. «Ni tú tampoco, puesto que sigues siendo tan diplomático como siempre. Pero no se trata de eso. ¿Qué ha sido de ti?». «Ya lo ves. Hasta el presente todo va bien, pero te confieso que mi aspiración es ser ayudante y no servir más en las filas». «¿Por qué?». «Porque una vez lanzado a la carrera militar, es preciso medrar lo que se pueda». «¿Y no hay mejor medio?». Gabrilo entró en aquel momento con el vino. «Convendría mandar llamar a Alfonso Karlovich para que bebiera contigo en lugar mío». «Lo que te plazca. ¿Cómo le va a ese Tudesco?», preguntó Rostov con aire despreciativo. «Es un hombre excelente, bueno como el pan, y por extremo agradable». Rostov examinó de nuevo a Doris y suspiró. Cuando volvió Berg, se reanudó la conversación y los 3 oficiales se animaron al calor de las botellas. Los de la guardia ponían al corriente a Rostov de los placeres que les salían al encuentro en sus marchas y de las recepciones que se les había hecho en Rusia, en Polonia y en el extranjero. Citaban las frases de su jefe, el gran duque, y encomiaban la bondad y la violencia de su carácter. Berg, que, según su costumbre, callaba cuando el asunto no le tocaba de cerca, contó con entusiasmo una entrevista que había tenido con Su Alteza Imperial, cómo el gran duque se había quejado de la irregularidad de las marchas y cómo, aproximándose un día, rojo de cólera, a una compañía, le había llamado Arnauta. Esta era la frase favorita del zarévich en esos accesos de mal humor. «No me creeréis, conde, pero estaba tan seguro de mi derecho que no experimenté el menor miedo. Sin alabarme, puedo deciros que conozco la ordenanza y la táctica de nuestros regimientos y que puedo aparecer ante cualquiera que me pida cuenta de mis deberes con la conciencia tranquila». Al decir estas palabras, se levantó saludando militarmente. Difícil hubiera sido hallar una figura que atestiguase más a las claras el respeto y la satisfacción que por sí propio sentía. Después de esto, y a instancias de Doris, Rostov refirió el encuentro en que había recibido, a la par que una herida, un ascenso, y cuando acababa aquel relato, hecho con gran calor, el príncipe Volkonsky entró en la instancia. El príncipe Andrés, que era aficionado a que los jóvenes se dirigieran a él, gustaba de protegerlos. Doris le había sido simpático y no deseaba otra cosa sino serle útil. Enviado al alojamiento del zarévich por Kuterov, con algunos documentos, había pasado por allí y había entrado. A la vista de aquel húsar del ejército, entusiasmado con el relato de sus hazañas, no podía sufrir a los individuos de aquella especie, frunció el entrecejo, sonrió afectuosamente a Doris e, inclinándose ligeramente, se sentó en el canapé. Nada le era más desagradable que caer en una reunión que no era de su gusto. Rostov, adivinando su pensamiento, se puso encendido hasta lo blanco de los ojos, y a pesar de su indiferencia y de su desdén por las opiniones de los señores del Estado Mayor, se sintió molestado por el aire burlón del príncipe Andrés, y más que nada, por notar que Doris parecía avergonzarse de su presencia. Acto seguido guardó silencio, y aquel preguntó al príncipe Andrés si podría, sin indiscreción, saber las disposiciones adoptadas para lo futuro. «Probablemente avanzaremos», dijo Volkonsky, poco aficionado a comprometerse delante de extraños. Berg aprovechó la ocasión para informarse, con su política habitual, de si se doblaría la ración de pienso a los caballos de los jefes de compañía en activo. El príncipe le respondió sonriendo que no creía se hubieran ocupado de cuestiones de Estado de tal modo trascendentales. «Algo tengo que deciros concerniente a vuestros asuntos», dijo a Doris, «pero hablaremos de ello más tarde. Venid a mi casa después de la revista y haremos cuanto sea posible hacer». Y dirigiéndose a Rostov, como si no hubiera notado su aire confuso y un poco colérico, le preguntó: «Creo que contabais la acción de Schrogver. ¿Estabais allí?» «Estaba», respondió Rostov en tono agresivo. Volkonsky, encontrando la ocasión oportuna para divertirse con su mal humor, le dijo: «Sí, se inventan mal las historias que se quieren hacer sobre estos detalles no habiéndolos visto». «Es verdad», dijo Rostov, mirando alternativamente a Doris y a Volkonsky. «Se inventan historias, pero el relato de los que hemos estado expuestos al fuego del enemigo tiene un peso y una verdad que no pueden darle esos elegantes oficiales de Estado Mayor que reciben recompensas sin hacer nada». «Según vos, yo debo ser de esos», repuso con sangre fría y sonriendo dulcemente el príncipe Andrés. Una mezcla singular de impaciencia y de respeto, inspirados por la calma de Volkonsky, agitaba a Rostov. «No digo eso por vos. No os conozco, ni tengo, lo confieso, grandes deseos de conoceros. Digo esto por los oficiales del Estado Mayor en general». «Y yo», dijo el príncipe Andrés, interrumpiéndole con voz mesurada y tranquila, «veo que queréis ofenderme, lo que os sería fácil si no os contuviese el respeto que os merecéis a vos mismo. Pero no podréis menos de reconocer que la ocasión y el momento están mal escogidos. Estamos en vísperas de un duelo serio e importante, y no es culpa de Dubrezcoy, vuestro amigo de la infancia, el que en mi aspecto haya tenido la desgracia de desagradaros. Por lo demás, añadió levantándose, ya conocéis mi nombre y sabéis dónde encontrarme. No olvidéis que no me considero ofendido. Y como tengo más edad que vos, me permito aconsejaros no deis rienda suelta a vuestro mal humor. Doris, el viernes después de la revista os espero. Dicho esto, y después de saludar cortésmente, el príncipe Andrés salió. Rostov, un poco contrariado, no volvió a recobrar su aplomo. Sentía horrible cólera contra sí mismo por no haber hallado qué contestar. Y haciéndose traer el caballo, se despidió de Doris con alguna sequedad. ¿Será preciso desafiar a ese ayudante fanfarrón o dejar este asunto a un lado? Esta pregunta le atormentó durante todo el camino. Fin de la sección 45.